10 y 48 minutos, vamos a quedarnos con uno de los temas que les habíamos anunciado en el arranque de la mañana. Nos vamos a referir a los jueves en Okuri, una amplia programación cultural, musical, de ocio, que les está ofreciendo la venta de Okuri en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique cada jueves. La verdad es que son ya un buen número de actuaciones las que han venido ofreciendo en las noches de estos jueves de verano. Y hoy se va a culminar lo que es esa programación con la participación del grupo 3 en la carretera. Vamos a quedarnos ampliando la información sobre lo que será esa última actuación por el momento, pero también haciendo balance de lo que está haciendo esta programación. Por eso tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al responsable, al gerente de la venta de Okuri, Antonio Mateos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, que como decimos, un jueves más, programación que ofrece la venta de Okuri. En este caso, Antonio, sí que estaríamos hablando de la última actuación, al menos en lo que se refiere a los jueves en Okuri por este verano, ¿no? Exactamente, Carlos. Ya con esto terminamos la temporadita de verano y las actuaciones que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo en aquí en Okuri, los jueves en Okuri. Uh-huh. Ya veremos, para el invierno hay algunas ideas ya preparadas, pero bueno, ya hablaremos de lo que haremos en otoño e invierno, que también se presta el sitio, se presta para actuaciones. Y lo cierto es que un buen número de actuaciones, imagino que echando la vista atrás, satisfacción por todas las actuaciones musicales. Hablando además del verano y de un lugar idílico para ello, ¿no? Para disfrutar de estas noches de verano como Okuri, os lo habéis trabajado bastante para que cada jueves hubiera allí alguna actuación, distintos conciertos, ¿no? Sí, la verdad, pero merece la pena el esfuerzo que se hace para hacer una programación lo más completa que podemos y lo más variada, pero merece la pena. Luego la gente, mis clientes y gente de fuera que están por aquí por la zona y se encuentran con algo nuevo, algo diferente, pues lo agradecen, ¿no? Y la verdad es que estamos satisfechos. Siempre hay algunas cosillas que solucionar, algunos problemillas que se presentan, no se cuenta nunca con el tiempo que puede hacer, entonces había noches de frío, que a lo mejor la gente se ha retraído un poco para subir aquí, pero en general y haciendo un balance así por encima, muy positivo como siempre, merece la pena hace cosillas porque después la respuesta del público es buena. Estamos hablando de en torno a 7-8 actuaciones, ¿no? Durante lo que ha sido el verano, julio-agosto, ¿no? Pues y algo de junio también hicimos. Sí, creo que he estado calculando, no tengo aquí la programación completa, pero creo que han sido unas 8 o 10, entre 8 y 10 actuaciones ha habido este verano. La verdad que otro año está la cosilla más floja, pero como veo que gusta y funciona, pues yo para adelante. Y cada vez vamos ampliando un poquito más lo que es la programación. La verdad que bien, bien, muy bien. Gusta al público y además a los propios grupos, porque algunos de ellos repiten con respecto a años anteriores. Y hablamos con algunos de ellos precisamente y nos decían que el escenario es impresionante y que desde luego van a volver a repetir. Sí, sí, es que hombre, no sé, sobre todo los grupos de afuera que vienen están acostumbrados a trabajar, a lo mejor a actuar en bares, en sitios cerrados, en sitios menos, no tan atractivos como este, la verdad. Entonces, cuando vienen les encanta el sitio porque además tienen una buena respuesta del público, ¿no? Entonces se junta una serie de condiciones que a ellos les gusta. Ven el resultado del público, ven que están a gustito de ellos. Aquí se intenta mimar a los que vienen porque ya con el esfuerzo de venir aquí y actuar ya es algo de agradecer, ¿no? Entonces se intenta que se vayan contentos para que la próxima vez que vengan, pues a golpe de telefonazo, pues los tenga dispuestos para otras ocasiones. Y la verdad es que sí, que el sitio está más que, vamos, mandado a hacer. Está muy bien. ¿Qué te comenta, Antonio, la clientela sobre los grupos? La verdad es que ha habido variedad, ¿no? Para casi todos los gustos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, a veces no se coincide con los gustos del público con lo que se está haciendo en ese momento. El tema de los cuentacuentos, por ejemplo, fue muy interesante, pero había, a pesar de que lo digo, que son para adultos, que no son, no es el típico, la típica fiesta infantil, pues claro, los que vienen con niños se quedan un poco, por los niños se quedan un poco defraudados. Hay gente que le gusta otro tipo de música, gente, en fin. Yo ofrezco y ahí está la oferta. Entonces, hay veces que digo, me gustó más de la semana pasada, me gustó, se compara, se... Sí, sí, pero bueno, es imposible contentar a todo el mundo, eso está claro también, claro, porque hay diferentes gustos. Es muy difícil que todo el mundo salga contento, pero en general sí, vamos, se pasa una noche agradable, sentaditos al fresco, tomándose una tapita y escuchando música en directo. Yo creo que... ¿Qué más se puede pedir? No, exacto, la oferta es atractiva como para eso. Y de hecho, son actuaciones que, recordemos, no han tenido una entrada... extra, un coste extra, ni mucho menos, sino que son actuaciones gratuitas, por supuesto, que para todo el público, ¿no? Exacto, que es que no ha habido nada que diga, uy, yo he pagado para esto. No, te lo encuentras. Y bueno, y todo, yo creo que, vamos, se merece un respeto a todas las personas que se suben y le dan un escenario a ofrecerle su trabajo a un público, ¿no? Entonces, eso ya de entrada, eso hay que valorarlo. Luego, que te guste más, te guste menos, que sea de mayor calidad o menos calidad, ya eso depende de cada persona y de cada grupo que venga. Y de hecho, yo intento, hombre, que los que vengan se lo tomen en serio y lo hagan como ellos saben hacerlo. Es verdad que, ya te digo, había momentos, a lo mejor alguna que otra noche de estas de frío, que la gente ha estado más cortadita. Otras noches que ha sido espléndido porque ha hecho fresquito, se ha estado a gusto y la música ha llegado. Recuerdo el tema del grupo que hacía intervenciones hacía versiones de los Beatles. Fue un éxito grandioso porque además la gente que venía en ese momento tarareaba las canciones, eran fans de los Beatles. Entonces, en ese momento, pues daba gusto ver esto. El tema de la música cubana, pues también para otro cierto tipo de público, ¿no? De Pablo Milanés, de Camacho, en fin, eran otro tipo de público. Yo intento por todos los medios que haya para variedades, para todo, y la verdad es que no ha funcionado mal, no, ha estado muy bien, no puedo quejarme. Y hoy, pues la culminación con el grupo briqueño Tres en la Carretera, que me decías además que está muy contento, muy satisfecho porque ya han estado ensayando y la verdad es que te gusta mucho y bueno, pues aunque ahora vamos a hablar con alguno de sus integrantes que directamente lo recomendamos para esta noche para culminar esos jueves en Ocuri, ¿verdad? Sí, vamos a poner el colofón a los jueves en Ocuri con una actuación muy muy especial, la verdad. Como te he comentado y tú has recalcado, yo estoy muy ilusionado con ellos porque son tres chavales que se lo están currando muy bien y son, ya han hecho dos ensayos, cosas que aquí no, normalmente, claro, son gente de afuera, vienen una hora antes, hacen un pequeño ensayo y ya se ponen. Estos tres en la carretera, pues la verdad que han estado dos veces aquí, allá estuvieron otra vez haciendo más pruebas de sonido y son, estoy alucinando, espero escucharlos bien a gustito esta noche porque merece la pena. Aparte de eso, siempre el cariño especial porque son gente nuestra, ¿no? Son gente de aquí y gente que está empezando y gente que le pone muchas ganas. Una voz que tiene Ana preciosa, los músicos son buenísimos los dos y se lo están currando muy bien y yo creo que sería, bueno, la invitación está hecha para el que quiera venir. Y merece la pena, es que merece la pena. Antonio, pues si te parece vamos a escuchar a uno de sus integrantes. Vamos a conversar con Diego Gómez, uno de los integrantes de este grupo musical ubriqueño Tres en la Carretera, que hoy va a actuar en esta programación dentro de los jueves en Ocuri, además para culminar lo que han sido todas estas actuaciones. Lo dicho, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Diego Gómez. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad, de verdad. Te escucha también Antonio, que nos decía que ya habéis estado por allí, además, en Ocuri, ensayando en estos días, ¿verdad? Sí, hemos ido a hacer un par de pruebas de sonido y, bueno, yo creo que la verdad es que el escenario y el sonido son espectaculares, ¿no? O sea, que vamos a tener muy buena disponibilidad, ¿no? O sea, muy bueno... muy buen equipo y va a sonar bastante bien, ¿no? Además el sitio, como ya digo, es espectacular, ¿no?, para tocar. Diego, seguro, ¿no?, que te conocen muchos amigos, muchos familiares, porque soy de aquí, de Ubrique, pero para los que no os conozcan, ¿quiénes son Tres en la Carretera? Mira, pues Tres en la Carretera somos tres jóvenes de Ubrique y de la zona de la Sierra de Cádiz también, porque Antonio, que es el otro guitarrista, y yo, que soy Diego, vivimos en Menocal los dos. Ana, bueno, vive en Ubrique, pero vamos, los tres somos de la zona y somos, pues, conocidos, como tú dices, en Ubrique. Mm. Y, bueno, somos tres jóvenes que hemos intentado aunar inquietudes musicales muy diferentes, porque yo vengo del mundo del jazz, del blues, del soul, de la música negra americana, vamos. Antonio es bastante rockero, de la música heavy, y Ana, pues, es una cantante que le gusta mucho el pop, el country. Entonces, pues, siempre intentamos, de alguna manera, que esos estilos tan diferentes, tan versátiles, estén presentes en todo lo que hacemos, ¿no? Y que cada uno de nosotros, pues, le demos ese toque particular que tiene, pero que no sea, por decirlo de alguna forma, un ligadillo, ¿no? O sea, que no sea una mezcla forzada. Entonces, pues, yo creo, la verdad, que el resultado es bastante bueno y que, además, nos compenetramos muy bien y nos entendemos muy bien en el escenario y que eso se nota después, ¿no? Que la gente lo disfruta y hasta ahora, pues, bueno, los resultados que estamos teniendo, el feedback, como dicen en inglés, uh-huh, es positivo, ¿no? Y, bueno, yo me alegro de que sea así y esperemos que siga siendo de esa manera. ¿Lleváis mucho tiempo juntos? Pues actualmente vamos a hacer casi un año juntos y la verdad es que, bueno, cuando dimos el primer concierto, yo sinceramente no pensaba que íbamos a tener, como digo, tanta aceptación como estamos teniendo, ¿no? Porque lo organizamos así un poco, es todo como las cosas buenas, ¿no? Fortuito, y bueno, surgió de casualidad, la formación también, los integrantes pues nos conocimos casi en el momento, ¿no? Y no sabíamos muy bien cómo iba a ir la cosa, ¿no? Pero casi desde el primer instante, pues tuvimos una especie como de conexión especial, ya digo, y creo que eso, pues, la gente lo nota y lo somos capaces o intentamos transmitirlo, ¿no? Hmm. Diego, para que os conozcan mejor, digo, si te acuerdas de los apellidos también de los otros integrantes, seríais Diego Gómez. Sí, son Diego Gómez, Ana Reina y Antonio López, los tres. Ana Reina y Antonio López. Hmm. Efectivamente. Bueno, sois tres jóvenes además, que supongo, ¿no?, cada uno con vuestro bagaje previo musical, pero que al final habéis reunido en este proyecto desde el pasado año, como nos decíais, ¿no? Sí, efectivamente, así ha sido. Además, ellos, hay que recalcar que los dos son músicos muy jóvenes. Ana tiene 17 años y Antonio 16, yo soy un poco el más veterano de todos porque tengo 26 años ya, no soy el único que tiene la mayoría de edad por ahora, y entonces ellos la verdad es que son unos músicos magníficos, ¿no? Y está mal que yo lo diga, pero Ana tiene una voz espectacular, sinceramente, tiene una voz muy dulce, muy lírica, que hace mucha sintonía, creo, con lo que hacemos, y Antonio pues es un guitarrista muy técnico, con mucha versatilidad. Y la verdad es que, bueno, para mí es un auténtico placer tocar con ellos y creo que son músicos que tienen además mucha trayectoria por delante. No, nos hablabas anteriormente de la música que os gusta, de dónde procedéis, ¿no? Bueno, pues con esa unión, ¿qué música, qué repertorio ofrecéis? Pues mira, esta noche vamos a ofrecer sobre todo versiones de algunos temas bastante conocidos. Siempre procuramos hacer cosas que recuerden a las canciones originales, pero que sean un poco nuestras, ¿no? Porque no nos gusta, digamos, no queremos repetir, o sea, convertirnos en el tradicional grupo de versiones que repite exactamente todo lo que hacen, ¿no? O sea, si... Un toque propio, ¿no? Hablando antes de Antonio, pues los Beatles existieron ya, ¿no? Pues nosotros no tiene mucho sentido que toquemos igual que los Beatles, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer, pues son eso, arreglos propios, que tienen mucho trabajo detrás, la mayoría de las veces muchas horas de ensayo, la verdad, y que creo que el resultado, bueno, es bueno en ese sentido, ¿no? Y esta noche pues vamos a ofrecer temas conocidos de Stevie Wonder, de Bob Dylan, vamos a tocar cosas de algunos estándares de jazz también, blues, sí, podrán escuchar cosas de, bueno, de muy diferentes ámbitos, como hemos hablado ya, y vamos, que seguro que le va a gustar a la gente. Así que música casi para todos los gustos, en el sentido de que distintos géneros abordáis, y versiones, como nos decías, con arreglos propios y, por tanto, que están muy trabajadas y con muchos ensayos. ¿Dónde ensayáis? ¿Muchos ensayos al cabo de la semana? Pues sí, hemos tenido muchos ensayos al cabo de la semana y al cabo del mes también. Nos vamos turnando mayoritariamente. Salimos a ensayar en nuestras propias casas, porque ahora mismo pues no tiene sentido que somos alumnos de la Escuela de Música de Ubrique y a veces también ensayamos allí. Que yo tengo que agradecerle muy bien todo lo que hacen por nosotros, porque se portan estupendamente, y también, por supuesto, a Antonio por darnos la oportunidad y a toda la gente que nos escucha y a la gente pues que nos sigue y que está empezando pues eso, a seguirnos en las redes sociales y a darnos nuestro apoyo, que la verdad es que se agradece, ¿no? A todas las muestras de cariño que recibimos, y cuando te subes al escenario y la gente te dice, oye, pues mira, pues me ha gustado mucho esto, o hablas después con el público, la verdad es que eso no tiene precio. Diego, el primer concierto, primera gran actuación aquí en Ubrique. No, tocamos ya, es una de las grandes, la verdad, yo siempre lo digo, pero hemos tocado en la plaza del ayuntamiento, nos subimos en el jardín también, o sea que la gente nos ha visto ya, y la verdad es que, bueno, creo que es bueno eso, que la gente nos siga pudiendo ver, ¿no? O sea, que nos den las oportunidades, que nosotros además estamos encantados siempre de subirnos al escenario, que hay que tenerle mucho respeto, pero de poder que nos dejen hacer lo que nos gusta, ¿no? A fin de cuentas, y que si además tenemos la suerte de que a la gente le gusta también, pues entonces es maravilloso, ¿no? Es por ambas partes, es recíproco, en ese sentido. Antonio. Dime. La verdad es que pocas excusas para no acudir esta noche allí a Ocuri, tal y como además estamos comprobando. Como nos comenta Diego, con un grupo joven de la zona, hay que apostar por ellos, son alumnos de la Escuela Municipal de Música, y bueno, pues con un bagaje musical que, a pesar de su juventud, bueno, pues nos van a ofrecer esta noche. Exacto, las cartas están hechas, el que quiera disfrutar de la música y de ellos, pues no tiene más que subir esta noche aquí arriba. Y lo que estaba diciendo Diego del tema de las versiones, y es verdad, estos días que lo he estado escuchando, ensayando, son canciones conocidas, pero con su toque muy, muy, muy especial, muy particular. Entre la voz de escuchar una canción de Stevie Wonder con la voz de Ana y los arreglos de Diego y Antonio, pues la verdad, no tiene precio. No es la típica canción que escucha siempre, como hablábamos, de versiones muy, muy fieles, ¿no? Ellos le dan su toquecito particular y eso se nota un montón. Aparte de eso, la complicidad que tienen entre los tres se parpa, se nota. Vamos, yo cuando lo he estado escuchando ensayando, he estado a lo mío, pero con una orejita puesta escuchándolo, y ya te digo, como siempre desde el principio, yo tengo mucha ilusión con que va a ser un buen colofón, un buen final para las actuaciones de los jueves en Ocuri. Y le agradezco mucho que estén tan dispuestos y tan preparados para esta noche. Así que lo vamos a disfrutar, pero a tope. Seguro que sí. Diego, que sois un reflejo más de lo que supone el trabajo en la Escuela Municipal de Música. Por cierto, esa afición, esa gran cantera que se está creando desde hace ya unos años, ¿no? Pues sí, hay muy buenos músicos en Ubrique, la verdad, y tenemos la suerte de poder contar con esta Escuela de Música, que bueno, que le está, como tú dices, creando una cantera de músicos muy jóvenes, gente con mucho talento, que pone mucho entusiasmo, y que además pues empiezan a hacer algunos de ellos sus pinitos, ¿no?, en el mundo musical, y sus aportaciones, y conoce uno a gente muy interesante con la que en todo momento pues está recibiendo un feedback musical, y que surgen ideas, surgen, bueno, pues proyectos como el que tenemos nosotros y todo ese tipo de cosas. La verdad es que es una suerte que la gente no se puede muchas veces ni imaginar, contar en un pueblo como Ubrique pues con este con esta cantera de músicos, con este gremio de músicos, que estamos todos a una, ¿no? Y yo lo agradezco mucho. Pues esta noche, tres en la carretera, Diego, Ana y Antonio, que van a estar en Ocuri ofreciendo ese repertorio de distintos géneros musicales. Diego, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote tu presencia y, si te parece, invitando a los ubriqueños a que se acerquen esta noche por ahí, por Ocuri, ¿no? Claro, o sea, yo le digo a la gente que si no tiene plan es el plan perfecto, y que si tiene un plan que lo cancele, porque sinceramente merece la pena venir a vernos y pasar un buen rato, que además se va a estar fresquito y que el escenario es, como ya he dicho al principio, maravilloso. Y las vistas son inmejorables y la música esperemos que lo sea también, ¿no?, para la gente que vaya. Y bueno, y las gracias a vosotros por dejarnos participar en esta pequeña entrevista, que para nosotros siempre es un placer. Estamos a disposición de la gente. De vuestra casa, por supuesto, como de todos nuestros oyentes, todos los ubriqueños y toda la persona que lo desee. Bueno, pues hoy ocupándonos de estos jueves en Ocuri y de la actuación esta noche de Tres en la Carretera. Uno de sus integrantes, Diego Gómez, nos ha acompañado para ofrecerles un anticipo de lo que llegará esta noche a partir de las 10 allí en Ocuri. Diego, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Juan Carlos, como siempre. Gracias. Buen día. Y nos vamos a quedar con Antonio ya también para concluir, como decimos, lo que es este acercamiento a una de las citas de la jornada, cita principal que llega hoy en el yacimiento arqueológico de Ocuri, en la venta de Ocuri. Antonio, lo dicho, bueno, pues ponemos el culmen a lo que son estas actuaciones. Hay que decir, por cierto, que sobre Ocuri hay también otra serie de actividades que van llegando. Mañana, si no me equivoco, mañana efectivamente, pues llega también en la ciudad romana el quinteto Glauca. Así que hay muchísima oferta en torno al yacimiento arqueológico, algo muy, muy importante sobre lo que es la oferta cultural en nuestra localidad, ¿verdad, Antonio? Pues la verdad es que sí, se intenta y se consigue, se intenta y se consigue por distintas partes, ¿no? Yo este año me he quedado con las ganas de tener algo clásico aquí en los Juegos de Ocuri, y sin embargo, mira, a través del área de cultura del ayuntamiento, pues lo vamos a tener, bueno, un poquito más para arriba, pero lo vamos a tener en el mismo entorno, un quinteto de viento, creo que sí, un quinteto de viento que va a estar mañana por aquí. O sea que se intenta y se consigue. Estamos en la misma onda y estamos trabajando para que haya una oferta cultural y diferente a lo que se suele hacer, que ya es bastante lo que se hace en Ubrique, ¿no? Pero que siempre haya un abanico amplio para que para todos los gustos. Yo invito a todo el que quiera a venir a pasar un ratito con nosotros y con Tres en la Carretera. Os agradezco a vosotros, a Radio Ubrique, por la difusión que le dais a lo que hacemos por aquí, y gracias a todo el que ha estado viniendo en alguna ocasión por aquí arriba. Aquí tienen su casa, es la de todos, y ya está, no sé qué más deciros. Muchas gracias a todos. No, simplemente darte la enhorabuena por contribuir, ¿no?, con lo que es esa oferta cultural también para los ubriqueños, tener ese lugar al que acudir estos jueves durante el verano allí en Ocuri. Y destacar, ¿no?, que además eso es un trabajo en equipo que estáis haciendo, que se ve además en la cifra, ¿no?, el número de visitantes vaya aumentando cada vez más hasta el yacimiento en Ocuri, y esto, como decimos, es un trabajo en conjunto del que participa también con su trabajo la venta de Ocuri desde muchos aspectos. Así que, por todo ese trabajo, Antonio, enhorabuena. Y lo dicho, esta noche se complementa esa oferta con la actuación de Tres en la Carretera, y ya hablaremos, si te parece, de, como nos decías, ¿no?, todas las ideas que van surgiendo para el otoño invierno. Yo sé que tengo las puertas de ustedes abiertas para todo lo que hagamos, y ya informaremos de más cosillas de las que se estén haciendo por aquí, que continuarán, claro. Es que a mí me lo han puesto, como se dice vulgarmente, a huevo. Un sitio estupendo y actividades que a mí a mí particularmente pues me llenan y me gusta hacerlas. O sea que, ¿qué más podemos pedir? Y por parte del ayuntamiento, pues igual, están en la misma sintonía. O sea que estamos trabajando en equipo y está funcionando, que es lo que importa. Claro que sí. Pues Antonio Mateo, se lo he dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Buenos días, Carlos, hasta otro día.